Ya lo sabía. Tu alma rota, tu biografía de amor. Me lo advertías, no hay sincronía. Fue cosa mía la fantasía de enamorarte algún día. Fue solo el consuelo del amor que perdías. Clavo que saca otro clavo, tu medicina. Soy con la que tú olvidaste, la que querías y a la que amarás. Ya lo sabía. Sabía que esta guerra estaba perdida. Perdón, fue culpa mía. Yo me mentía, fue una ironía. La fantasía de enamorarte algún día. Yo fui solo el consuelo de la saca otro clavo, tu medicina. Soy con la que tú olvidaste, la que querías y a la que amarás. Ya lo sabía. Y no tiene remedio, no. Fui solo el intermedio, yo. Me duele y es así. Yo consuelo del amor que perdías. Clavo que saca otro clavo, tu medicina. Fui solo el consuelo del amor que perdías. Clavo que saca otro clavo, tu medicina. Soy con la que tú olvidaste, la que tú olvidaste, la que querías y la que amaste.